12:50. La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal De Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Un momentico, secretario. Recibimos ahí una carta de Sonia Estrada de San Pedro de Sula, en Honduras. ¿Me Sonia ese nombre, sí? Ah, va a venir ahora usted. Póngase un peso de multa por esa. Por el sonido ese, está bien. Y póngale un peso de multa a Sonia Estrada por oírnos tan lejos. ¿Tan lejos de Honduras? De Honduras. Oiga, sí. ¿Se ha metido en Honduras esa señora? Sí. Bueno, ¿y cómo se siente hoy, doctor? Encantado de la vida. No me diga, sí. ¿Se le curó el reuma así de repente? No, que va, lo tengo echando candela. Pero a pesar de eso me siento contentísimo. ¿Por qué? Porque hoy me encontré con una gitana que me leyó las líneas de la mano y me dijo que se me va a curar el reuma, que me voy a sacar la lotería y que para el año que viene me van a ser magistrado del Tribunal Supremo. Sí, óigame, sí. Doctor, venga acá. ¿Y cuánto le cobró por decirle todo eso? Nada, yo le regalé un peso, pero se lo regalé porque quise. Pues francamente, señor juez, todo eso se lo hubiera dicho yo por 50 kilos nada más. Momento, secretario. Si usted insinúa que la gitana no fue sincera al decirme eso, quiero advertirle que se equivoca. ¿Seguro? Sí, señor. Usted no sabe que los jueces tenemos que ser muy buenos psicólogos para poder conocer si un acusado miente o dice la verdad. Desde luego que sí. Pues yo me di cuenta de que esa gitana era sincera, porque cuando vio todas las cosas buenas que me salían en la mano, se emocionó tanto que hasta me abrazó y todo. Y yo soy un gran psicólogo, para que usted lo sepa. No lo dudo, doctor. ¿Y usted cree en esas cosas? Óigame, secretario, ¿qué es lo suyo? ¿Usted quiere que yo le meta 180 días por la cabeza? No, señor juez, ¿cómo voy a creer yo eso? Entonces déjeme con mi ilusión. Y no me eche a perder ese cráneo. Tiene usted razón. ¿Me pongo un peso de multa? No deje. Oye, estoy contento y no quiero ponerle multas a nadie. Está nervioso, estoy... Está nervioso, ya lo veo. A ver, ¿qué caso tenemos hoy? Bueno, pues hoy tenemos dos casos, señor juez. Uh-huh. Uno de robo y otro de estafa. ¿Y por qué me pone esos dos casos juntos? Porque el acusado es el mismo. Tres Patines, ¿verdad? Sí, señor, Tres Patines, que acabó ahí con una pareja. Pues llámelo complicado en ese parejicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. Usted es la acusadora número uno, ¿no es así, Nananina? Sí, señor. No, ningún sí, señor. Usted no puede ser la acosadora número uno. ¿Por qué? Porque entonces la número dos tendría que ser yo. ¿Y cómo quedo yo ahí? Eso no tiene importancia, Rudecindo. Uno va a tener importancia, doctor. Yo soy un caballero español en toda la extensión de la palabra y en toda la longitud de la carretera central. Right, cambiaré la pregunta entonces. ¿Cómo te cae? ¿Cómo te caes? ¿A quién le está diciendo usted? ¿A quién le dices? ¿Usted es la que acusa de robo, Nananina? Sí, señor, me robaron unos vestidos que valían mucho dinero. ¿Eran del tipo chemis? No eran de ningún tipo, eran míos. Le pregunto, ¿de qué modelo eran esos vestidos? ¿Cómo que de qué modelo? ¿No le estoy diciendo que eran míos? Sí. Pues no es que yo no presuma todavía, ¿sabe? Porque ya yo no presumo. Pero vamos, para modelo yo creo que no es fácil que me contraten. Está bien. No, ¿qué pasa? ¿Por qué no es fácil? ¿Usted qué le importa eso? Es siempre todo lo que yo hablo se me interesa. Sí, hombre, que no me interesa ir reafirmando la fraseología suya. Claro, que yo no estoy ya para modelo, ya yo pasé la época de modelo, yo tuve mi época que podía modelar. Ah. Tuve mi época. Bueno. Pregúntale a Pertico que me conocía en esa época a mí. ¿Qué? A Pertico de arriba me conoció. ¿Está buscando testigo amigo? ¿Está buscando testigo amigo? Amigo, no, que él vivió eso, lo conoció. Trabajaba yo con su padre y él era chiquitico y veía todo. ¿Quién se acuerda de eso? Yo puedo hablar de mi época. Oiga, yo puedo hablar de mi época, pero es que no ha tenido época jamás en la vida. ¿Qué le pasa a esta? No, estoy hablando de modelo. ¿Qué fin persigue, señora? Bueno, vamos a ver. ¿Quién le robó esos vestidos, señora? ¿Quién me lo va a robar? ¿Pero quién me lo va a robar? ¿Quién me hace a mí todo lo malo que me han hecho en la vida? Si no es Tres Patines, y su mamita de tres patines. No diga eso, señora. Oiga, mamita es una santa. Ella es una santa. ¿Y usted? Yo soy un infeliz. Lo que me pasa a mí es que soy incomprendido. No me diga. De verdad. Y su mamita es una santa y usted es un infeliz. Bueno, está bien. ¿Dónde están los vestidos que yo le di a los dos? Bueno, señora, ya entrando, déjeme explicar. Lo que pasó con esos vestidos fue que mamita los desenvolvió. Porque venían envolvidos, ¿no? Envolvidos no, envueltos. ¿Eh? Envueltos. Ah, sí. Venían envueltos y mamita los desenvueltó, ¿no? No, lo desenvolvió. Entonces yo lo había dicho bien antes. Eso sí, pero lo otro no. Ah, bueno, pero en eso mamita apagó la luz del comedor y puso el radio de la sala para oír a Yayo. ¿A qué Yayo? A Yayo no lloro, chico. ¿Y quién es Yayo no lloro? Ah, pero tú no lo conoces, es un disco de música musical. ¿Qué me cuenta? Sí. Todos los discos de música no son musicales. No, Volare, por ejemplo, no es un disco musical. ¿Y qué cosas entonces Volare? Es un disco volador, chico. La misma palabra te lo está diciendo. Volare. Volare. Oh, oh, oh. Usted se lo sabe, ¿eh? Volare. ¿Le gusta? Malanga murió. Venga, pero el que usted dice ese de Yayo no lloro. Ese sí es musical, ¿verdad? Sí, es un disco de música musical cantada por mí y por este muchacho. ¿Cómo se llama este muchacho, chico? ¿Quién? Almíbar de Mar. ¿Qué es eso de Almíbar de Mar, Tres Patines? Sí, ¿eh? ¿Qué es eso de Almíbar de Mar? Almíbar de Mar es agua salada con azúcar, chico. Y mamita es una cosa que cuando me oye cantar a mí se pone tan nerviosa que le relinchan los dientes, chico. Le rechinan, Tres Patines. ¿Eh? Lo que relinchan son los caballos. Ya lo sé, pero ella dice que le relinchan los dientes y yo la dejo por si acaso. ¿Cómo por si acaso? Sí, porque hay que quedar bien con todo el mundo, chico. Y nunca se sabe en qué circunstancias de la vida le puede hacer falta a uno un caballo de tres patas, ¿no? ¿Qué caballo de tres patas es ese? ¿Cuál? ¿El que usted metió ahí? No me diga, chico. Yo metí ahí un caballo de tres patas. Sí, señor. ¿Y dónde está la otra? ¿Qué chico? Otra? La otra pata. ¿Los caballos no tienen cuatro? Sí. ¿Y cómo ese tiene tres noches? Yo qué sé, Tres Patines. ¿Usted de qué me está hablando? Pero tú no me entiendes, ¿no? No lo puedo entender porque usted habla en chino. ¿Qué cosa? ¿Que yo hablo en chino? Claro que sí. ¿Y entonces cómo el chino de tren de lavado no me entiende tampoco, chico? Ah, ¿tampoco lo entiende? No, porque yo me canso de decirle, digo, el chino, dame la ropa que te la pago sin falta la semana que viene. Y él no hace más que contestarme, mí son chinos, chico, mí no sabe, mí no entiende. ¿Sí? ¿Le da la ropa sin que usted se la pague? No me la da, chico. Entonces entiende. ¿Sí entiende? Sí. ¿Ah, sí? Si no entendiera, se la daba. Ah. Bueno, explícamelo usted, Nananina, que será mejor. ¿Qué pasó con esos vestidos? Pues pasó que yo tengo un taller de costura, ¿sabe? De corte y costura, que sirve pedido a todos los lugares de la isla. Uh-huh. Y hace 2 semanas yo le di a Tres Patines y a su mamita 4 paquetes para que lo entregaran en 4 centrales azucareros del interior. Venga, Kai, ¿por qué se los dio usted a ellos? Porque tienen un expreso de repartir mercancía. ¿Qué me cuenta? Ustedes tienen un expreso para repartir mercancía, Tres Patines. Sí. ¿De qué se ríe? No, me decía, no sé. Oye, te voy a dar una tarjetica del restablecimiento de nosotros. ¿Quién está restablecimiento? Del negocio de... Ah, es. ¿Es lo que yo te digo? No, establecimiento. Sí, por si tú necesitas mandar alguna cosita para la anterior, ¿oíste? ¿Anterior a qué? A la anterior, para el campo, chico. ¿Interior? Interior, sí. Ajá. Mira la tarjeta. A ver. Expreso, Tres Patines y mamita. CDTP. Sí. CDTP. Ah, ya. Compañía de transportar paquetes, ¿no es eso? No, es eso, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué significa CDTP? Caballo de tres patas. ¿Pero qué caballo de tres patas es ese, compadre? Bueno, chicos, eso es que los caballos tienen 4 patas, pero las patas de los caballos son una cosa que si tú quitas una, fíjate, sí, quedan 3. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa entonces? A mí me parece que yo creo, si tú por el... Ah, yo creo que ya me enredé otra vez, ¿no? ¿Dónde se enredó? En la pata de los caballos, ¿no? Ahí está usted enredado siempre, Tres Patines. ¿Qué tienen que ver las patas de los caballos con un expreso? No, nada, chico. ¿Y entonces qué significan estas letras? ¿Qué letras, chico? Esta CDTP. Ah, chico, compañía de transportar paquetes. Ah, vamos, quiere decir compañía de transportar paquetes. Claro que sí, parece mentira que no lo haya comprendido. Que yo... Oh, ray, déjeme acabar de leer la tarjeta. Expreso Tres Patines y mamita. Reparto rápido de mercancías en cualquier lugar de la isla. Perfectamente. Déjeme la tarjeta aquí. Prosiga usted, Nananina. Pues como yo le dije, señor juez, yo le di 4 paquetes con un vestido cada uno para que los entregara en 4 centrales azucareros distintos. ¿Y qué, no los entregaron? No, señor, se lo cogieron. ¿Y a usted qué le pasó, amigo Rudecindo? Pues verá, hijo, verá. Que no me diga, hijo. ¿Eh? señor juez. Sí. Porque yo tengo un cine ahí en el reparto La Verdolaga, que no es que vaya, me esté haciendo rico, no, pero vamos, da para ir tirando, la verdad. Lo malo que tiene es que es muy caluroso, ¿sabe usted? No tiene aire acondicionado. No, porque el negocio no da para tanto, doctor. No. Tenía 6 ventiladores, pero me lo robaron. Ajá. Porque yo no sé quién es el desgraciado que en cuanto apagan la luz, desturnilla los ventiladores y se los lleva. Bueno, yo supongo que tú no irás a decir que fui yo, ¿no? Porque yo nunca voy a ese cine, ¿es la verdad o la verdad? No, esa es la verdad. Ah, bueno. De eso no lo puedo acosar a usted. Porque yo es una cosa que yo no... Mire, yo no puedo vivir sin ventiladores, chico. En mi cuarto nada más tengo 6 ventiladores. ¿Qué cosa? ¿Usted tiene 6 ventiladores en su cuarto? 3 para la cabecera de la cama y 3 para la parte de los pies, chico. ¿Y usted no va nunca al cine de Rudecindo? En mi vida, jamás. ¿Tú sabes quién va mucho a ese cine? ¿Quién? Mamita. Oye, no me digas. Ay, un momento. Su mamita es una vieja bajita y gordita. Sí, bajita y gordita ella, sí. Que usa un vestido floreado. ¿Floreado el vestido? Y que lleva siempre en la mano un estuche con un abanico. No, hijo, no, ya eso no se usa. La verdad, lo que lleva mamita en ese estuche no es un abanico. ¿Y qué cosa es entonces? Destornillador y una ganzúa y bobería de esa. ¡Ay, bendito Dios, doctor! Pido que se abra una investigación porque esos ventiladores son los míos. Se abrirá, Rudecindo, pero siga, ¿qué pasó en ese cine? Muchísimas gracias. Nada. Pues que, como me robaron los ventiladores, yo pensé en poner un extractor de aire al local, a ver si lo refrescaba un poco. Y entonces Tres Patines me dijo que él me vendía un extractor en 90 pesos nada más. ¿Y usted se lo compró? Sí, señor. Le di el guano para que me lo trajera y sabe lo que me trajo. ¿Qué le trajo? Un montón de erros viejos, doctor, que no servían para nada. Vaya, hombre. De modo que robando a Nananina y estafando a Rudecindo de Tres Patinitos. No. A Nananina yo no le robé nada. Ah, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó entonces con los vestidos que yo le di? Bueno, yo le voy a decir, señora. Los vestidos eran 4, ¿verdad? Sí, Tres Patines eran 4. Eso digo yo, que eran 4. Y yo también digo que eran 4. ¿Pero qué hizo con ellos? ¿Con cuáles? ¿Cómo con cuáles? Sí, con los 4, dice tú, o con los 4, digo yo. Con los 4 que le dio Nananina. Ah, bueno, ¿usted recuerda qué vestido era Nananina? Pero ¿cómo no lo voy a recordar? Aquí traigo la lista. A ver, lea la lista, pero despacho para que no haya confesiones. ¿Qué? Confusión. Que no haya horror, sí. Error. Que no haya error. Bueno, un vestido de organdí de color carmesí para Mimí Valdespí del Central Manatí. Ese lo vendí. Un desabillé de crepé, color café para Teté Duboché del Central Mercané. Ese lo empeñé. Una blusa tipo trusa del color que más se usa para Jesús a Montaña Rusa del Central Pelusa. Bueno, ese se lo di a Cucusa. Y una batica bordadita muy bonita con una cintita coloradita para Lolita Papa Frita del Central Borjica. Ese se lo di a mamita. ¡No me digas! Entonces se repartieron ustedes tranquilamente la mercancía de Nananina. Sí, pero ella lo sabía porque yo le di una tarjeta igual a la suya. ¿Bueno, y qué? ¿Cómo? Que la tarjeta lo dice, claro, reparto rápido de mercancía. Y eso es lo que hacemos nosotros, repartirnosla rápidamente. Ah, un momento. En la tarjeta dice reparto rápido de mercancía en cualquier lugar de la isla. Bueno, porque mamita y yo lo mismo nos repartimos un paquete en La Habana que en la villa. Por eso no hay problema, chico. Y usted no sabe que eso es un robo. ¿Sí? Porque ustedes anuncian un expreso, o sea, una agencia de transportar cosas. No, perdóneme, nosotros no anunciamos eso, chico. ¿Cómo que no? En esta tarjeta dice expreso Tres Patines. Sí, pero el expreso soy yo, chico. ¿Usted? Sí, porque yo estuve preso, pero ya no lo estoy. De manera que ahora soy un expreso, fíjate bien, un expreso. ¿Verdad que...? Digo, no, eso es un truco para tupirme a mí. Bueno, pues destúpase, doctor, ¿eh? Porque yo quiero que me devuelvan mis 90 cañas. No, oye, ¿qué te trae? A ti no te tengo que devolver nada, yo. ¿Cómo que no? Yo le compré un extractor y usted me trajo una pila de hierro viejo. Pero esos hierros viejos eran de un tractor de obra pública que se cayó por un terraplén para abajo y se desbarató, chico. ¿Por qué? Que como que era un tractor y ya no lo es porque se desbarató. Lo que yo le vendí a Rudecindo fue un hierro viejo, pero parte de un... Eso es un extractor. Fíjate. No. Un extractor. No, no, usted me tupió antes, pero ahora no me tupe. Bueno, pues ahí tienes tú el ejemplo. Mira, tú conoces, por ejemplo, que tú estabas tupido, ¿verdad? Sí, pero ya no lo estoy. Ah, bueno, pues por eso no es una tupidez lo que tú tienes ahora en qué el cerebro. Es, ¿qué es entonces? Una extupidez. Tres Patines. No le pongo 180 días porque hoy me siento contento. ¿Está contento, no? Sí. Pero ya usted no se conforma con hacer robito solo, sino que obliga a su mamita a que lo ayude. No, ya eso no. Mira, mamita tiene ahora un negocio, óyeme, que está ganando lo que quiere. ¿Y eso? ¿Puso un expreso para ella sola? No, ¿qué va? Anda por ahí, ve. Tú no sabes. ¿Eh? Anda por ahí vestida de tinaja. ¿De tinaja? ¿Con una tinaja en la cabeza? No, chico, de esa que adivina por ahí. Ah, jí. ¿No te rías, qué? No, yo no me río. Gitana. ¿Eh? Gitana. Gitana. Leyéndole la mano a los comebolas por ahí. ¡No me! Sí. Leyéndole la mano, dice usted. Sí, imagínate. Ella le dice una pila de mentiras, sí. Pero, bueno, mentiras agradables, claro, ¿no? Ajá. Para que quede satisfecho. A ti, supongamos, sí. Y coste, que esto es un ejemplo nada más, porque yo la conozco bien a ella, ¿no? Sí, señor. Te diría que te va a poner bien de reuma, que te va a sacar la lotería, ajá. Y hasta que te van a ser magistrado del Supremo, a lo mejor. ¿Usted sí. cree que eso es lo que me diría a mí, verdad? Poco más o menos, chico. Oye. Y lo hace también, que hasta hace el papel de que se emociona, llora y abraza a los comebolas y todo. Oye, la vieja es una artista en eso. Y todo para que los comebolas le regalen algún dinero, ¿verdad? Sí, pero no crea que de eso saca mucho, porque la mayoría de la gente solo le da un real o una peseta, ¿no? Únicamente los muy, pero muy comebolas le regalan un peso. Los muy comebolas nada más, ¿no es así? Pero eso no importa. Porque el negocio de ella no es ese. ¡Ah, no! No, claro que no. El negocio de ella está cuando se emociona. Cuando ella se emociona, parte para arriba, abraza. Oye, me abraza y ahí mismo le quita la cartera al tipo. ¡Ey! ¡Secretario! ¿Dónde está mi cartera? Yo qué sé, usted no es un gran psicólogo. Sí, pero tres patines. ¿Qué, chico? ¿Qué? Nada. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! El robo de mercancía y el tractor desbaratado le cuestan al acusado 125 días. Y ahora por esa cartera que me he dejado volar, salga conmigo para afuera que lo voy a patear. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!